presencia de Dios, la presencia de Dios, bello esplendor, qué bella imagen. La presencia de Dios, la presencia de Dios, hermoso resplandor, precioso su candor, bella melodía que envuelve el cielo, que me inspira amor, que me inspira amor y adorar. La presencia de Dios, la presencia de Dios, fuego abrasador, un silbo suave. La presencia de Dios, la presencia de Dios, olor tan grato que perfuma cual la flor. Bella melodía que envuelve el ser, que me inspira ahora, que me inspira amar y adorar. Presencia de Dios, dulce comunión, llena mi corazón. La presencia de Dios, la presencia de Dios, un fuego abrasador, un silbo suave. Bella melodía que envuelve el cielo, que me inspira, que me inspira.